Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy vamos a hablar de una banda que ha dejado una huella indeleble en la música, Earth, Wind & Fire. Fundada en Chicago en 1970 por Maurice White, Esta banda es conocida por su fusión de diversos géneros musicales, incluyendo el rhythm and blues, soul, funk, jazz, disco, pop, rock, dance, música latina y afro. Escuchemos Let's Groove. We'll be right back. Maurice White, un ex baterista de sesión de Chess Records y ex miembro de Ramsey Lewis Trio, se unió a dos amigos en Chicago, Wade Flemons y Don Whitehead, para formar un equipo de composición. Escribieron canciones y comerciales en el área de Chicago y consiguieron un contrato discográfico con Capitol Records. Ahora escuchemos Reasons. Reasons, the reasons that we're here. bajo el nombre artístico de Salty Peppers, tuvieron un modesto éxito con su primer sencillo, Lala Time. Pero fue el cambio de nombre a Earth, Wind & Fire lo que marcó el inicio de una era dorada para la banda. Escuchemos Love is Life. The answers of the universe are given. Bear. Están escuchando este especial dedicado a Earth, Wind & Fire, con la incorporación de nuevos miembros como Philip Bailey, Verdeen White y Ralph Johnson. La banda comenzó a experimentar con un sonido ecléctico que pronto capturó la atención del público. Ahora escuchemos I Think About Loving You. I'm El sonido distintivo de esta agrupación de Kalimba, sección de trompeta dinámica y espectáculos escénicos energéticos, se convirtieron en el sello distintivo de esta agrupación. El álbum debut de Hell, Wind and Fire en Columbia Records, Last Days and Time, se publicó en octubre de 1972. El álbum alcanzó el puesto 15 en las listas de éxitos de Estados Unidos y el número 9 en las del Reino Unido. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Keep Your Head to the Sky. Gave me